Radio Ubrique. Deportes. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deporte, en esta tu sintonía favorita, 97.6 de la frecuencia modulada, la de Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con todo lo acontecido en materia deportiva durante este pasado puente del Día de Andalucía. Victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior en Jerez ante el Federico Mayo. Victoria y goleada 1-7, vencía el equipo que dirige Mario Casillas. Dos goles de Montero, dos de Ángel, uno de Joaquín, otro de Monte y otro de Dani Chávez, para vencer, para sumar los tres puntos que le mantienen ahora mismo en la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Jornada sin muchos cambios porque han vencido todos los equipos de la zona alta, a excepción del Chiclana B, que se dejaba sorprender, tal como ya hiciera en su día el Jerez Deportivo en Algeciras ante el Atlético Pastores. 4-2 fue el resultado final del filial del Chiclana, que parece que va perdiendo distancia con respecto a los puestos de ascenso desde hace ya unas cuantas jornadas para acá. La victoria del Ubrique Unión Deportiva fraguada sobre todo en una excepcional segunda mitad. En la primera parte los ubriqueños, a pesar de dominar y tener las ocasiones más claras, pues no mostraron digamos un dominio total como para romper el partido en esos primeros 45 minutos. Una defensa, la de el día de ayer, un poco dormida, que permitió a los jerezanos acercarse demasiado y con bastante peligro a la portería defendida ayer por David, pero la buena actuación del meta ubriqueño impidió que consiguieran más premio que un gol de penalti, que sería el empate del gol con el que se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva obra de Ángel Román. Al descanso 2-1 y ya, como decimos, en la segunda mitad, arrolló el conjunto ubriqueño Rodillo Serrano para llevarse los tres puntos de Jerez. Una buena noticia por todas las partes que corresponde, porque suman tres puntos, porque es una victoria, porque se daba buena imagen, porque es la sexta ya consecutiva, 18 puntos seguidos que lleva sumando el Ubrique Unión Deportiva, que la han catapultado a esos puestos altos de la tabla clasificatoria, y sobre todo que por fin vencía en un terreno de juego de un equipo de la zona baja, cosa que no ha podido hacer o no pudo hacer en casi toda la primera vuelta. Esta vez no dio opción a los jerezanos, como bien muestra el marcador, y se trajo esos tres puntos. Una victoria que sirve sobre todo para partir en una buena posición, con idea de afrontar lo que le viene ahora, lo que es este mes de marzo que estamos estrenando nosotros en el día de hoy aquí en nuestra programación. Y es que este próximo sábado el Ubrique Unión Deportiva recibe al Guadiaro, Club Deportivo Guadiaro, el conjunto que ya venciera en la primera vuelta por 2-0 al Ubrique Unión Deportiva y que es uno de los equipos que tiene serias opciones de meterse en los puestos de ascenso. Sin duda, ellos están esperando sacar algo positivo de su viaje hasta Ubrique. Por cierto, nos comunican que también es un equipo que suele desplazar un buen número de aficionados a todos sus partidos. Por lo tanto, se espera una presencia alta de aficionados del Club Deportivo Guadiaro el próximo sábado. Y esa también es la noticia, la novedad, que el partido se adelanta a la jornada del sábado. Será a las 4:30 de la tarde, así que a aquellos aficionados que suelen asistir a los partidos del Ubrique Unión Deportiva, que tengan en cuenta que se adelanta un día, con el fin también de que tanto jugadores como aficionados disfruten sin problema en esa misma noche del sábado lo que va a ser la noche de carnaval. Eso en cuanto al equipo senior. Tenemos que hablar también de la victoria del juvenil. Victoria importante porque venía a Ubrique el equipo del Olvera, el Club Deportivo Olvera, líder destacado del Grupo 2 de la Segunda Provincial Juvenil Gaditana. Victoria por 3-2, 3 goles de Panaderos, el último con un poco de ayuda del meta visitante, y que le sirve al Ubrique Unión Deportiva para superar en la tabla clasificatoria al Jerez Deportivo, lo cual quiere decir que asciende hasta la segunda posición, que es una de las dos que dan derecho al ascenso directo a la Primera Provincial. Por lo tanto, insistimos, muy buen resultado de un Ubrique Unión Deportiva que dominó enteramente la primera parte y en la segunda mitad casi que tuvo que pedir la hora

Ven a disfrutar del Campeonato de Andalucía de Rallys en un tramo espectacular en el casco urbano de Ubrique. Patrocina Varada, Ubrique fascinante por naturaleza, Vinilo Web, Crea Imper, Caser Seguros, Armería El Pinsapar, La Tapería, Copigama, Autoescuela Los Remedios, Centro Autorizado CAP, Automotor, Movijerez en Ubrique Juan Maza, Talleres Joseda, Electrónica y Mecánica en General, Autoscumbre Renault Ubrique, Polideporte, Intersport, Fran Sport y Radio Ubrique. Y 36 minutos de la tarde con la música de Bruce Springsteen. Vamos a quedarnos ahora mismo con el repaso a la jornada, con el repaso de lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva en Jerez ante el Federico Mayo en el estadio anexo de la Juventud, con un resultado favorable de 1-7. Un partido que en el que el Ubrique Unión Deportiva entró, como siempre, intentando sentenciar ya en esa primera parte ante la presumible debilidad del equipo local, que recuerden que ocupa una de las últimas plazas de la tabla clasificatoria, en concreto es el cuarto por la cola. Pues bien, las primeras jugadas o las primeras ocasiones de peligro fueron obra del Ubrique Unión Deportiva, sobre todo a través de varios saques de esquina, en el que, por ejemplo, Barra llegó a rematar un gol con un balón completamente solo que se fue o que salió fuera. Entre corner y corner, el Ubrique, pues en el apartado defensivo, como decimos, la defensa estuvo ayer un poco blanda, un poco dormida y dio quizás más facilidades de la cuenta al equipo jerezano. Así, en esos primeros minutos, vino la mejor ocasión del Federico Mayo, un fallo de Juan en el despeje que dejó solo al delantero local y solo ante la portería que ayer defendía David, el cual estuvo bastante rápido y pudo sacarle el balón. Más tarde otra vez Dani Chávez volvió a avisar de córner, una nueva ocasión, y el Federico Mayo volvía a poner a prueba a David, que respondió bastante bien. Estamos hablando al filo del minuto 15. En el minuto 20, un buen pase de Paco Pérez, de Paco Oriol. Ángel fue aprovechado por Ángel Román para poner el 1-0 en el marcador. Aunque la alegría duraría poco, porque después en un balón en largo del equipo de jerezano, del Federico Mayo, pues dio en la mano de un defensa del Ubrique Unión Deportiva, de Mario, y el árbitro decretó penalti que fue aprovechado para poner el empate en el marcador por Raúl Pérez, que era el jugador que transformó la pena máxima. En ese momento, viendo las carencias que estaba mostrando la defensa ubriqueña, el Federico Mayo intentó aprovechar la circunstancia para sacar petróleo, pero en este caso fue Ángel Román el que conseguía de nuevo marcar, poner el 1-2 en el marcador tras una buena jugada colectiva del Ubrique Unión Deportiva. Estamos en torno al minuto 34 cuando, como decimos, pues se volvía a adelantar el Ubrique Unión Deportiva con ese gol de Ángel Román. De ahí al descanso, solo destacar un tiro de Paco Pérez que paró el portero local y un par de fuera de juego de los delanteros ubriqueños. En la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva fue un rodillo, fue el equipo que arrolló tanto en juego como en resultados. Ya, por ejemplo, en el minuto 56, Monte conseguía el 1-3 gracias a un auténtico golazo, un tiro desde lejos, desde casi centro del campo, que no pudo hacer nada el meta local para detenerlo. Poco después, en torno al minuto 60, era Dani Chávez que de vaselina conseguía el 4-0. Ahí el rival ya se vino bastante abajo y el Ubrique Unión Deportiva que aprovechó y siguió a lo suyo. Joaquín ya avisó en el minuto 65 y Montero en el 70 lograba el 1-5 ante la pasividad de la defensa y la colaboración del portero local, que ayer fue un aliado del Ubrique Unión Deportiva en la segunda mitad. Posteriormente, Joaquín conseguía ya el 1-6, estamos hablando del minuto 76, y por último Montero volvía a cerrar el marcador tras rematar a boca de gol una muy buena jugada también colectiva del Ubrique Unión Deportiva al toque, que arrancó desde la misma portería con un saque de puerta de David y que terminaba con ese remate de Montero, que se convertía en el 1-7 y por lo tanto cerraba la goleada del Ubrique Unión Deportiva. A grandes rasgos, a grosso modo, es la pequeña crónica de lo que sucedía en el día de ayer, pero qué mejor manera de conocer lo que nos dejó este partido que a través de los ojos de uno de sus protagonistas, de Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Goleada para espantar posibles fantasmas en Jerez ante un Federico Mayo al que no le diste opción, ¿no? Sobre todo en esa segunda mitad. Sí, ¿no? Pues la verdad que era un partido de los que nos estaba costando trabajo sacar, ¿no? Sobre todo la primera vuelta. Los que no conseguíamos ganar los rivales que están clasificados por abajo, pero ayer el equipo yo creo que ya está notando que estamos jugando ya para lo que nos estamos jugando, que es el ascenso, ¿no? Y la verdad es que el equipo hizo un gran partido. Vamos, estamos en situación de decir que, como te comentaba, que es para espantar todos los fantasmas de esa primera vuelta, esos partidos ante rivales inferiores que no se conseguían ganar. Ahora mismo, pues con este fulgurante arranque de la segunda mitad, hay que olvidar ya del todo lo que pasó en esa primera vuelta, porque ahora mismo tenemos un equipo en una situación y totalmente distinta, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo también, hombre, después de lo que hemos hablado cuando hablé yo contigo otra vez, ¿no? Que lo que estábamos hablando, que cuando el tiempo que hemos pegado sin jugar fútbol, ¿no? Pero en el equipo, en el momento que han ido pasando las semanas, el equipo se nota que va cada vez a más, ¿no? También el conseguir las victorias que hemos conseguido fuera en esta segunda vuelta, el equipo ahora mismo tiene una confianza, estamos por las nubes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el equipo ahora mismo que nos quiera ganar tiene que dar 120%. Centrándonos en el partido de ayer, a pesar de esa goleada, de ser superiores, en esa primera mitad quizás defensivamente el equipo estuvo algo dormido, ¿no? Dando más opciones de lo habitual o de lo que habéis acostumbrado en estos encuentros de la segunda mitad, de la segunda vuelta. Sí, el partido comenzó y empezamos lo que tú bien has dicho, ¿no? Empezamos un poco como dormido, ¿no? Pero veíamos que más tarde, más temprano teníamos que meter, ¿no? Porque empezamos, la verdad que los primeros minutos estuvimos bien, ¿no? Tuvimos que ahí siempre estábamos en el campo de ellos, ¿no? Y de la única manera que nos podían quedar peligros, yo creo, era que nosotros tuviéramos un fallito, ¿no? Que fue uno que tuvimos, que dejamos a un jugador solo delante de David, que hizo una intervención buenísima, ¿no? Que nos podía haber cambiado el resultado, incluso a lo mejor hasta el partido, ¿no? Porque si nos ponemos un jugador delante, pues no sabemos lo que podía haber pasado, ¿no? Pero David, la verdad que estuvo ahí de sobresaliente. Con 1-2 llegabais al descanso y ya en la segunda mitad el equipo mostró su efectividad, su pólvora arriba, sus buenas maneras para sentenciar el choque y además jugando hasta, digamos, hasta alcanzando la excelencia esa que se comenta, ¿no? Sí, ya luego en la segunda parte ellos, también lo bueno que tuvimos que metimos muy rápido el 1-3 y el 1-4, ¿no? Porque entre el 1-3 y el 1-4 creo que serían 2 minutos o 3 de diferencia más o menos. Y ya ellos ahí, aparte también el físico, ¿no? Ellos pararon mucho el físico y nosotros al revés. Físicamente estamos moviendo y se notó ya luego también la rapidez que tenemos arriba, ¿no? Y sí, la verdad jugamos, empezamos a jugar muy bien al fútbol porque también nos lo permitían, ¿no? Ellos físicamente bajaron, había más espacio y ahí sí nos sentimos muy cómodos nosotros. Miguel, en estos partidos donde bueno, presumiblemente son superiores a vuestro rival, igual que ocurriera en la primera vuelta, ¿cómo plantean los rivales los encuentros? Por ejemplo, Federico Mayo jugó a encerrarse atrás de Esperaro. Ellos empezaron, no es encerrado lo que es encerrado, no. Lo que pasa es que tampoco era un equipo de blito, ¿no? Tampoco es que sea porque, por ejemplo, hemos jugado con equipos así más o menos del nivel de ellos y hemos perdido, ¿no? Pero sí, que ahí siempre nos esperan un poco encerrados. Van, como quien dice, que llevemos nosotros el peso del partido, ¿no? Pero la verdad es que el equipo ya de la primera vuelta esta va notando el cambio, ¿no? Otra vez a lo mejor nos costaba mucho, pero ya poquito a poco, también más el acople que llevamos, ¿no? Más tiempo juntos jugando. Y la verdad es que sí, que nos dan el balón, pero por ahora, en esta segunda vuelta, nos estamos saliendo bien al paso. Hombre, te comento esto porque los dos últimos partidos ganados han sido ante Chiclana y ante el San Fernando, equipos que están con, digamos, en los mismos objetivos que vosotros, que lógicamente también van a jugar y a dejar jugar, y claro, esos partidos ante los últimos clasificados que se perdían daba a entender que quizás os costara cuando los equipos se encierran atrás. Ustedes, no obstante, supongo que no sé si siempre jugáis igual fuera de casa o tenéis alternativas y recursos para cada situación. No, nosotros planteamos el partido, Mario plantea el partido, los informes que tiene y eso, ¿no? Y él lo planea, ya desde hoy empezamos a trabajar pensando de la manera que vamos a este sábado, ¿no? Y es lo que intentamos plasmar, ¿no? Que hasta ahora sí, ¿no? Pues, hombre, para mi punto de vista, yo prefiero que vengan equipos que vengan a fútbol, no equipos que se encierren, porque nos cuesta más. La verdad, ¿no? Un equipo encerrado, campo chico, porque el campo de ayer era chico, ¿no? Tú imagínate que se te ponen 1-0 ganando, como nos pasó con el balompié, se encierran y si la pelotita no quiere entrar, pues... Claro. Bueno, como decimos, habéis dado ya sobradas muestras de que en esta segunda vuelta se puede confiar en este equipo. Sexta victoria consecutiva, que se dice bien pronto. 18 puntos, zona de ascenso, ¿se puede pedir más? Hombre, pedir más, pues claro, deberíamos de estar primero, ¿no? Pero no estamos. Bueno, sí, no, hombre, la verdad que la categoría al principio estaba muy buena por arriba, ¿no? Y el equipo que ganara 4 o 5 partidos, ya estuvimos una vez en la primera vuelta, que también tuvimos una racha de 4 o 5 victorias seguidas, que fue la que nos metió arriba, ¿no? Y ahora ya parece que esa es una criba y hasta Dios pues hemos quedado ahí arriba, ¿no? Que eso no quiere decir nada, porque si por ejemplo esta semana pierden, ¿no? Pues vuelve hasta otra vez una pelotera, pero que ya se está haciendo una criba, que para lo que va de temporada, está bien que estemos ahí. Hay que aprovechar y estar a la altura en estos momentos, como tú dices, en los que se hace la criba, porque esto no acaba. El sábado sí que tenemos un partido fundamental con la posibilidad de abrir incluso brecha ya con equipos que os persiguen, porque llega este Guadiaro, el Club Deportivo Guadiaro, ¿no? Sí, viene aquí el Guadiaro que, según lo que nos están comentando todo el mundo, se ha reforzado, ¿no? La verdad es que la clasificación lo está haciendo, ¿no? También llevan una racha muy buena de victorias, que también contra rivales difíciles, ¿no? Pero bueno, jugamos en casa y yo confío plenamente en el equipo, ¿no? Yo creo que deberíamos de conseguir la victoria, ¿no? Creo que la vamos a conseguir. Porque si nos quieren ganar, te lo vuelvo a decir, ellos van a tener que dar 120% porque nosotros vamos a dar vida por ganar. Este equipo ya os ganó en la primera vuelta 2-0, pero claro, lo que tú comentas, ¿no? Tampoco sirve de referencia porque lo último es que parece que se han reforzado bastante de jugadores provenientes de equipos de superiores categorías que han desaparecido. Sí, pero bueno, incluso que vengan reforzados nos puede venir hasta bien, ¿no? Porque claro, claro. Pueden venir y me imagino que ellos querrán jugar fútbol. No vendrán como otros equipos que vienen a encerrarse, ¿no? Y yo creo que si vienen a jugar fútbol, pues para nosotros mucho mejor. Uh-huh. Yo prefiero, te lo vuelvo a decir, yo prefiero equipos que quieran jugar antes que equipos que no quieran jugar y que te den la pelota y se encierren nada más. Y por lo visto, Miguel, me comenta que también arrastra un buen número de aficionados. Pues, por lo que habrá que pedir, ¿no?, a los aficionados del Ubrique Unión Deportiva que acudan el sábado, porque se adelanta la jornada del sábado, y que animen más que nunca porque la ocasión lo pinta así y el partido pues se presume que va a ser duro y competido, ¿no? Hombre, sí, pero decirle a la afición, ¿qué vamos a decir a la afición, no? La primera vez que hablé contigo creo que fue el segundo o tercer partido de la temporada y te lo dije, que ni la afición de Jerez ni la afición de ninguna, que la misma afición que había para mí en esta afición, ¿no? Es de agradecer, porque nosotros hacemos un esfuerzo, ¿no? Pero el esfuerzo que hacen ellos, por ejemplo, después de una soliza, levantarse a las 9 de la mañana, como estaba también ayer día, para irse a un partido de Jerez, eso simplemente es que nosotros, además que cuando lo ves, tú tienes que darlo todo por esas personas, ¿no? Porque son 20, 25 personas, otras veces vienen más, otras veces un poquito menos. Pero vaya, para mí la afición, la número uno con diferencia. Tenemos ahora mismo al equipo en el mejor momento de la temporada, sin duda. ¿Para ti cuáles son las causas desde tu punto de vista? Las causas, pues que estamos trabajando bien, ¿no? Hemos tenido también, ahora estamos viendo, también hemos tenido nuestros bases como tienen todos los equipos, ¿no? Y lo que te he dicho, que mientras más tiempo pasa, el equipo va mejor, ¿no? Es decir, que lo que se trabaja, si cuando se trabaja bien, los resultados llegan. Y ahora están llegando, pero porque se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y la cosa para mí es que vamos todos a una y somos como familia. Es que eso te iba a comentar, que parece que todos sois protagonistas. Hemos visto ya las alineaciones van cambiando, no tenéis un once fijo. Pero bueno, el resultado viene a ser el mismo, todos muestran un nivel muy similar y ya no solo nos referimos a los jugadores, sino al cuerpo técnico, los que os ayudan en el bar, en la taquilla. Al fin y al cabo, pues se ve lo que tú dices, que sois todos como una gran familia, ¿no? Sí, no, cuando te digo lo de familia, te lo digo, no me gusta lo de aumentar alguno porque se puede que alguno fuera, ¿no? Es eso, somos todos. Los que nos ayudan en el bar, la afición que está con nosotros también, ¿no? Nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, ya ves, un equipo que yo creo que no ha repetido, que Mario no ha repetido una alineación todo el año, ¿no? Y que eso es muy difícil, ¿no? Dime un equipo que con las dos alineaciones seguidas durante dos semanas, ¿no? Pues no, y lo está saliendo bien. Y como él dice, que no hay nadie imprescindible. Y somos todos, y eso está bien, ¿no? Eso nos sentimos importantes, ¿no? El que juega un poquito más, el que juega un poquito menos, pero todos somos importantes. Ya para despedirnos, Miguel, y sinceramente, ¿esperaba que las cosas se pondrían de esta manera a estas alturas de la temporada? Pues si te lo digo sinceramente, yo sí. Yo, hombre, yo veo, ¿no? Estamos ahí todos los días, ¿no? Estamos entrenando, se ve, ¿no? Y yo veo que, porque hay buen equipo, la verdad, ¿no? Era simplemente el hecho de que arrancaba mucho tiempo. Bueno, y se está demostrando, ¿no? Poquito a poco hemos tenido la primera vuelta, a lo mejor, que deberíamos de haber sacado unos poquillos puntos más fuera, ¿no? Pero si te pones a mirar, a todos los equipos le cuesta un mundo ganar fuera, ¿eh? Pero bueno, pues sí, yo sinceramente esperaba al equipo ahí, donde estamos ahora, y esperemos que en la última jornada estemos en el puesto que estamos ahora, o un poquito más para arriba. A un punto tan solo de la segunda posición, que este año pues parece que es a lo máximo que se puede aspirar ante un equipo del potencial del Jerez Deportivo, que es el que ocupa el liderato pues casi desde que arrancó la Liga. Miguel, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias nuevamente por atender siempre la llamada de Radio Ubrique y la enhorabuena pues por este resultado, por esta racha del equipo, por la situación en la que se encuentra. Y el sábado, pues ya sabemos, recordemos, 4:30 de la tarde, cambia el día, en vez del domingo el sábado, la hora se retrasa un poquito, 4:30, el Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Guadiaro, el ascenso en juego en el Antonio Barbadillo. Miguel, muchas gracias. Pues venga, Jesús. Un abrazo, hasta luego. I'm Pues como decimos, un resultado importantísimo. Se ha superado con nota el mes de febrero, que era temible, eran el Tourmalet que comentábamos nosotros. Y ahora llega el de marzo, dos salidas fuera asequibles, dos partidos durísimos en casa. La primera salida ha sido esta, ante el Federico Mayo. La próxima será dentro de dos semanas ante el Juventud de Torrecera y por medio estará este ante el Club Deportivo Guadiaro. Prácticamente se terminaría el mes con el partido que enfrentaría al Ubrique Unión Deportiva y al Jerez Deportivo. La visita del grande de la categoría, podríamos decir, el Jerez, el partido que todos estamos esperando, será en torno al 23 de marzo, domingo 23 de marzo. Todavía quedaría un partido más en este mes, pero sin duda es el partido que todos estamos esperando por ver el ambiente que se puede montar en ese Antonio Barbadillo, sobre todo por la masa social que arrastra el Jerez. Aunque todavía queda mucho, será sin duda una fiesta de fútbol y hay que llegar a este partido con todos los credenciales de equipo grande. Y qué mejor manera que intentar hacerlo, ¿por qué no? No es una utopía como segundo clasificado, que sea un partido entre el primero y el segundo, porque ahora mismo tenemos esa segunda posición a tan solo un puntito. Y, por ejemplo, esa posición la ocupa San Fernando B, que precisamente en esta próxima jornada se va a enfrentar al Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, antes que nada, antes de especular, vamos a cerrar ese partido entre Federico Mayo y el Ubrique Unión Deportiva con las alineaciones. En esta ocasión, David ocupó la portería como titular, con Mario, Barra, Carlos Gil y Juanda acompañando en defensa, Monte, Dani Chávez, Joaquín, Paco, Lolo y Ángel Román. Los cambios fueron los siguientes: Montero entró por Lolo en el descanso, Juanmi por Paco, Roque, que volvía pues después de algunos partidos en los que no ha podido participar por problemas físico, poco a poco parece que va también volviendo a las alineaciones de Mario Casilla, al menos, como decimos, en el día de ayer pudo tener algunos minutos. Y por último, Miguel Domínguez, nuestro invitado de hoy, a chaqueta, que entró por Monte. Y con esto pues cerramos ese encuentro. Lo que nos queda, pues, por repasar lo que dio de sí la jornada. Al contrario que en semanas anteriores, no podemos hablar de jornada propicia, tampoco ha sido mala, porque se ha ganado. Decimos no propicia porque han ganado todos los equipos de la zona alta, ninguno ha concedido facilidades, a excepción del Chiclana B, del filial del Chiclana, que caía ante el Atlético Pastores por 4-2. Un resultado que deja a los chiclaneros en la octava posición de la tabla. Varias derrotas consecutivas, pero tranquilos porque ahora mismo el ascenso lo tienen, o lo que lo marca el Ubrique Unión Deportiva, a tan solo 8 puntos. Es decir que, tenía una buena cantidad también de puntos en la tabla clasificatoria como para dejarse ahora mismo por perder. Tenía ahí un colchón que cuando ha venido el bache lo ha alejado, pero no en demasía. Vamos a ver si nos pueden bajar un poquillo la música de fondo. Decíamos que en este caso el Chiclana B ha sido el único equipo de los equipos de la zona alta que ha perdido ante el Atlético Pastores. El Atlético Pastores es un equipo que ocupa la zona media-baja de la tabla, pero que en su campo es muy difícil ganarle. De hecho, el único partido que ha perdido el Jerez Deportivo ha sido precisamente en Algeciras ante el Atlético Pastores. 4-2, el resultado de este encuentro. Por otra parte, la Unión Polideportiva El Puerto vencía 5-0 al Jerez Balompié. La Unión Deportiva Bornense lo hacía por 2-0 al Novogazul 2012. Cuidado también a la Unión Deportiva Bornense, que viene escalando posiciones en estas últimas jornadas. Está a 6 puntos tan solo del Ubrique Unión Deportiva y con un partido menos. El Club Deportivo Cañorrera no dio opción a la Unión Puertorrealeña, también vencía por 3-1. El Jerez Deportivo goleaba a nuestros vecinos de la Unión Deportiva El Bosque por 8-0. El San Fernando B no tenía problemas para vencer a domicilio al Juventud de Torrecera. De hecho, lograba la goleada del fin de semana, 2-10. El Club Deportivo Guadiaro se medía al Ciudad de Chiclana, quizás el partido más igualado del fin de semana, con victoria para el equipo de Guadiaro por 4-0. mientras que el Federico Mayo, como saben, caía en su casa ante el Ubrique Unión Deportiva por 1-7. Descansaron el Torno y el Cádiz 1812. La clasificación la encabeza una semana más el Jerez Deportivo con 61 puntos. 43 tiene el San Fernando B, 43 el Club Deportivo Caño Herrera y 42 el Ubrique Unión Deportiva. Esos son los cuatro equipos que ahora mismo están metidos en puestos de ascenso. 41 puntos tiene la Unión Polideportiva El Puerto, pero con un partido menos que los cuatro equipos que los anteceden. El Guadiaro tiene 38 puntos. 36 la Unión Deportiva Bornense, como dijimos antes, con un partido menos. 34 Chiclana B, también con un partido menos. 33 Ciudad de Chiclana. 32 el Torno 2009, con un partido menos. 31 Unión Puerto Realeña. Y ya aquí, pues un escalón de equipos que están en la zona media-baja y que ya pues están bastante alejados de la zona alta. Yo creo que hasta la Unión Puerto Realeña, que se encuentra a 11 puntos del ascenso, no me parece una cantidad, una distancia como para descartarlo a estas alturas, si reacciona lógicamente en las próximas jornadas. Yo creo que hasta esa posición ahora mismo podrían tener opciones para luchar por el ascenso. Lo cierto es que tanto Unión Puerto Realeña como el Torno y el Ciudad de Chiclana se han alejado bastante. La diferencia ya es de más de 9 puntos. Y aunque mirándolo fríamente pueda pensar que ya se han alejado demasiado, las matemáticas nos dicen que todavía tienen opciones y quedan muchas jornadas y esto está muy igualado. Poco a poco se irán descartando. Por ejemplo, Nuevo Gazulera, un equipo de los que sí se esperaba que pudiera estar en la zona alta, al menos hasta hace unas cuantas jornadas, ya lo podemos descartar. Tiene 24 puntos, está a 18 del ascenso y totalmente descartado, ¿no? Al igual que el resto de equipos que nunca han asomado por esas posiciones, como el Atlético Pastore con 22 puntos, o el Jerez Balompié con 16, Federico Mayo 16, Cádiz 1812 15, Juventud de Torrecera 14 y Unión Polideportiva El Bosque 12. Lo que sí está claro es, corroboramos y estamos totalmente de acuerdo con lo que nos comentaba Miguel Domínguez, es que a esta altura de la temporada, en esta jornada, poco a poco se va a ir abriendo la brecha entre los equipos que van a jugar, a luchar por el ascenso y los que poco a poco van a ir descartándose. Este fin de semana, por ejemplo, si equipos como la Unión Puerto Realeña o el Torno 2009 no consiguen puntuar, y si lo hacen los cuatro equipos de la zona alta, lo tendrán ya más que difícil, porque la ventaja ya será cercana a los 20 puntos. En este caso, demasiada distancia para recuperar en lo que queda de liga. Próxima jornada. Vamos a ver. El Caño Herrera parece que no lo va a tener muy difícil. Juega en el Bosque, donde, como saben, han ganado casi todos los equipos que han visitado. El San Fernando B recibe al Jerez Deportivo Fútbol Club. Veremos el partido que se disputa. El San Fernando B, sin duda, o sus jugadores, es el filial de San Fernando, se vendrán arriba para recibir al Jerez Deportivo Fútbol Club e intentarán dar su mejor versión. Por lo tanto, no atino yo a dar un resultado para este partido. En principio, favorito Jerez Deportivo, lógicamente, pero, como decimos, ante este equipo se crecen todos los rivales. Luego, lógicamente, hace valer su calidad y su entidad para llevarse el choque, pero, bueno, San Fernando B, precisamente, no es uno de los equipos del montón. Segundo contra primero es el partido, o es el encuentro que se va a jugar. Y para el Ubrique Unión Deportiva, lógicamente, dado que el Jerez Deportivo Fútbol Club, por muchos, ya es equipo de primera provincial, aunque no lo es matemáticamente, pero todo parece mostrar que el equipo va a ser campeón de liga, dejarlo a un lado, dejarlo a lo suyo y pensar que puede hacer un favor al Ubrique Unión Deportiva en este aspecto, ganándole a rivales directos como el San Fernando B. Bueno, veremos. El Ciudad de Chiclana podrá reaccionar ante estas últimas derrotas porque juega con el Juventud de Torrecera. El Chiclana B también ante el Federico Mayo, el Cádiz 1812 ante el Atlético Pastore, Nuevo Gazul 2012 ante la Unión Polideportiva El Puerto y lo que decíamos, el Torno 2009 ante la Unión Deportiva Bornense. Puede ser también la última opción del Torno por meterse ahora mismo en esa lucha por el ascenso. Una derrota los dejaría muy tocado al conjunto de la pedanía jerezana y posiblemente sería, por lo tanto, ya descartable para luchar por ese ascenso. Un empate no vendría nada mal porque enfrente tiene la Unión Deportiva Bornense, que es un rival directísimo por esa lucha. Y recuerden, como hemos dicho, el sábado se adelanta el partido, 4:30 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Guadiaro. Tendrá miga sin duda este choque entre los dos equipos que hemos comentado, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Guadiaro. Para todos los aficionados, pues decir precisamente eso, que estén atentos, que se queden con ese nuevo horario, 4:30 del sábado, y que acudan. Tenemos constancia de que el conjunto del Guadiaro sí va a traer a sus aficionados y va a contar con apoyo en la grada. Habrá que contrarrestarlo en lo que a animar se refiere. Vámonos con otro partido de los que se disputaban este fin de semana, de los que disputaban los equipos ubriqueños. En este caso nos quedamos con la otra alegría, la del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que vencía en casa y lo hacía ante el líder, ante el conjunto del Club Deportivo Olvera. Victoria por 3-2, con un hat-trick de Panadero. Un partido en el que podemos analizar cómo una parte para cada equipo. La primera para el Ubrique Unión Deportiva, la segunda para el Olvera, en la que el equipo local, el Ubrique Unión Deportiva, corrió algo de peligro en esos últimos minutos de no llevarse la victoria. En el minuto 20 Panadero adelantaba a los suyos y a la media hora una maniobra muy buena dentro del área, en la que terminaba con un tiro cruzado a la escuadra, ponía el 2-0 en el marcador. Se le ponía muy de cara el partido al equipo de Manolo Hinojos, pero en un desajuste defensivo, 5 minutos más tarde, el Olvera conseguía acortar distancias. En el 40, Panadero conseguía, pues en principio, hacer una vaselina, quedarse solo ante el portero, hacer una vaselina. El balón fue repelido por el palo, pero el portero, en el intento de despeje, metió el balón dentro. Se lo vamos a dar a Panadero, y estableciendo ese 3-1. Se llegaba al descanso. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones, varias ocasiones, para haber sentenciado y rematado el partido, pero no le faltó efectividad. Y en una dudosa mano dentro del área ubriqueña, el colegiado pitó penalti y el Olvera acortaba distancia y se ponía con ese 3-2. Fue el momento también en el que las fuerzas flaquearon para el Ubrique Unión Deportiva, y el Olvera, ante esta disyuntiva, se limitó a colgar balones a su delantero, que tiene una envergadura pues bastante destacada, con el objetivo de empatar. La defensa y el portero ubriqueño estuvieron bastante correctos, sobre todo porque durante toda la semana habían estado entrenando precisamente este tipo de jugada, porque es un recurso al que recurre con bastante asiduidad el conjunto del Olvera. Finalmente se aguantó y se consiguió la victoria, pero eso sí, varios jugadores ubriqueños terminaron tocados con problemas físicos. Esperemos que no le suponga ninguna eventualidad a Manolo Hinojos para ese próximo partido que se va a disputar este próximo fin de semana. Nos quedamos con los resultados de la jornada. Quédula Balompié 2, Bornense 4, Jerez Distrito Norte 1, Sporting de Jerez 2, Altillo 1, Jerez Industrial B 4, Nueva Jarilla 1, Pueblo Nuevo B 2, y no ha trascendido el resultado entre San José Obrero B y el Torrecera. Olvera, líder con 46 puntos, ahora se coloca como segundo, y en puesto de ascenso directo el Ubrique Unión Deportiva con 42, es decir, a 4 puntos del Olvera. 40 tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club, 38 Pueblo Nuevo B, 34 Bornense, perdón, 33 Nueva Jarilla, 31 Arcos, 29 San José Obrero, 27 Sporting de Jerez, 26 Jerez Industrial, 25 Gédula Balompié, 20 Torrecera, 19 Paquete, 8 Jerez Distrito Norte y 0 puntos el Altillo, equipo que ocupa la última posición de la tabla clasificatoria. Y atención, atención, porque este próximo domingo a la 1:00 p.m, el campo, el terreno de juego, el campo de la Granja, va a coger el partido entre el Pueblo Nuevo B y el Ubrique Unión Deportiva. Decimos atención porque el Pueblo Nuevo B es cuarto con 38 puntos a 4 puntos del Ubrique Unión Deportiva. No se lo va a poner nada fácil y va a jugar sus opciones para intentar meterse en zona de ascenso el equipo jerezano. Veremos si el Ubrique Unión Deportiva logra recuperar efectivos de esos que nos comentaban, pues que terminaron ayer, el pasado viernes con problemas físicos, y puedan estar el domingo en perfectas condiciones para jugarse el todo por el todo en este partido. Un partido importantísimo, ya decimos, donde muchas de las opciones de ascenso van a estar en juego. Recuerden, será el domingo a la 1:00 p.m. en la Granja, Pueblo Nuevo B, Ubrique, Unión Deportiva. Y vámonos ya con el partido que disputaba el Ubrique Unión Deportiva Cadete, adelantado, el partido adelantado de la jornada número 24, que es la que se va a disputar este próximo fin de semana. Como muchos de los equipos o de las categorías, la categoría cadete descansaba este último fin de semana y lo hacía al igual, como hemos dicho, descansaba toda la categoría, descansaban todos los equipos, y el Ubrique Unión Deportiva y Arco pactaron adelantar, por lo tanto, el partido de este próximo fin de semana, por eso de coincidencia con los pasacalles de Navidad, de Carnaval, perdón, para pues esta semana, que parece que iba a ser más tranquila, pues para que no se hubiera problemas, ¿no?, a la hora de configurar las plantillas, digámoslo así. Pues bien, el Ubrique caía por 1-4 ante el Arcos, un partido que se prevía complicado y en el que los ubriqueños esperaban que al menos estuviera igual de competido, de reñido, que en la primera vuelta, donde el Arcos se llevó la victoria por 1, pero el Ubrique Unión Deportiva opuso mucha resistencia y el marcador fue algo más equilibrado. La cosa se complicó porque ya en el minuto 12 se adelantaba el Arcos. El Ubrique Unión Deportiva no notó el gol, digamos, en lo que es el aspecto psicológico, cosa que sí pasó en el 0-2, que llegó como un jarro de agua fría. Bajó el equipo los brazos y se salió del partido prácticamente, permitía también en el 37 que volvieran a marcar los arcenses por 0-3. Se llegaba al descanso, ahí parecía en la segunda mitad que la charla en el vestuario había causado efecto, porque nada más salir el conjunto que dirige Paco Villa acortaba distancia. Era el minuto 5 de la segunda parte, minuto 50, 1-3. A los 5 minutos otra jugada que pudo ser clave en el devenir del partido. El Ubrique Unión Deportiva tuvo una gran ocasión, estrelló un balón en el palo, en el rechace no pudo llegar, fue fuera, vamos, que no sé, no tuvo suerte tampoco en ese rechace, como decimos, y a partir de aquí ya prácticamente el Arcos se hizo dueño y señor del partido. Quizás el gol hubiera cambiado, como hemos dicho, no el resultado, pero al menos sí la crónica. Quizás el Ubrique Unión Deportiva se hubiera metido de nuevo en el encuentro y le hubiera costado más trabajo al Arcos llevarse la victoria. La verdad es que ellos contuvieron bien, tanto al Ubrique Unión Deportiva, también mantuvieron bien la posesión del balón y contuvieron las internadas del Ubrique Unión Deportiva por banda, los pararon, parecía que los conocían de toda la vida, y dominaron el centro del campo. Ya en el minuto 85 metieron el 1-4 y ahí se acabó el partido, porque ya el Ubrique Unión Deportiva no hizo nada más y el Arco pues dio por bueno el resultado. De esta manera, el Ubrique Unión Deportiva no pierde la posición en la tabla, sobre todo teniendo en cuenta que el resto de equipos no han jugado este fin de semana, esta jornada, por lo tanto no han podido puntuar, aunque con igual número de partidos disputados, ya que el Ubrique Unión Deportiva, en este caso, era de los equipos que tenía un partido menos que casi todos sus rivales, a igual número de partidos disputados, sigue ocupando la tercera posición de la tabla, que es esa que daría derecho a jugar una especie de promoción para ascender a la primera provincial. Bueno, hay que levantar cabeza. Este fin de semana, por lo tanto, no juega partido, descansa y ya está el próximo fin de semana. Hay que levantarse e intentar seguir luchando por esa segunda posición que ocupa el Guadalcacín, toda vez que parece que el Arcos ya está a una distancia inabordable por parte del resto de equipos de la categoría. Vamos a quedarnos ya con el fútbol modesto, con el grupo 9 de grupo 10, perdón, de la tercera división. ¿Qué hicieron los equipos en los que nos centramos? El Cádiz B de Juangra caía ante el Alcalá por 4-0, mientras que el Arco sacaba un puntito de su enfrentamiento ante el filial del Real Betis Balompié, el Betis B, empate a un gol. Unos resultados que, por un lado, el Cádiz lo mantiene en la octava posición con 42 puntos, perdón, a 8 ya de la fase de ascenso, mientras que el Arco suma un puntito más, sigue en la decimosexta posición con 32 y deja el descenso, que es el objetivo de la permanencia, deja el descenso a 8 puntos, lo cual no está nada mal a estas alturas de la temporada. El próximo partido, el Arco recibe al tercer equipo del Sevilla Fútbol Club, al Sevilla C, mientras, un equipo que incluso podríamos decir está en la misma liga, en la misma lucha que el Arco, porque se encuentra tan solo un punto por encima de los arcenses. Mientras que el Cádiz B recibe al filial del Recreativo de Huelva, al Recreativo B, un conjunto que también está, digamos, en esa zona media-baja de la tabla, pero que tampoco dista mucho en puntos del conjunto del Cádiz. La primera andaluza en esta jornada 22 nos dejaba la victoria del Puerto Real de Dani Venegas por 2-1 ante el Bazán y la victoria también del Tesorillo de Paco Rojas por 3-1 al Chiclana Club de Fútbol. De esta manera, Guadalcacín es el líder, continúa líder, de hecho este fin de semana volvió a ganar a Roteña, 48 puntos, lo decimos más que nada por tener esa referencia. 48 puntos decimos, Puerto Real es noveno con 27, el Tesorillo sigue ocupando la última posición de la tabla con 15. Pero, a diferencia del año pasado, digamos, el conjunto del Tesorillo ha recortado bastante la distancia en puntos, antes estaba desahuciado, ahora mismo pues ya se encuentra al Jaraque a un punto y se encuentra a 7 al Balón de Cádiz. La próxima jornada nos va a dejar precisamente Balón-Tesorillo, un partido muy importante para el Tesorillo, si no quiere o si quiere reengancharse a la posible salvación, bueno, todo es posible, mientras que, por su parte, el conjunto del Puerto Real se enfrentará al filial del Sanluqueño, al Sanluqueño B. En lo referente a la regional preferente, los equipos de la Sierra hicieron lo siguiente, el Villamartín, que es el líder de esta categoría, vencía 2-0 al conjunto del Estella. Por su parte, el Atlético El Gastor empató a 0 en Tarifa, mientras que el Gédula también empataba a 0 ante la Balona B. Villamartín líder con 50 puntos, los Cortijillos segundo con 44, 42 tiene Balona B y 40 el Recreativo Portuense. El equipo del Atlético El Gastor ocupa la undécima posición con 27 puntos y el Gédula la decimotercera con 24. En la próxima jornada habrá un enfrentamiento entre el Atlético El Gastor y el Pueblo Nuevo, el San Benito y el Villamartín y el Federico Mayo Club Deportivo Gédula. Y ya para finalizar, Primera Provincial nos dejó la derrota del Espera ante el Atlético San Roque por 5-4 y, por otro lado, el empate en el Derby Serrano entre el Puerto Serrano y el Juventud de Prado del Rey, empate a un gol. Trebujena líder con 47 puntos, 46 tiene San Bernardo y San José Obrero. Puerto Serrano es sexto con 37 puntos y Juventud de Prado del Rey séptimo con 35. Por su parte, el equipo del Espera ocupa la decimotercera posición con 24. El Espera recibe al Alcalá Atlético, el Juventud de Prado del Rey al Juventud Sanluqueña y el equipo del Puerto Serrano se desplazará hasta Trebujena en la próxima jornada. Bueno, vamos a despedirnos ya, estamos fuera de tiempo. Tan solo comentar que, bueno, mañana nos quedaremos con otros asuntos, por ejemplo, el resumen del Andalucía by Race, donde el equipo de Jorge López Janeiro y Adriano Cordobés conseguía finalmente la segunda posición en la categoría Master 40, lo cual es un importante logro y un merecido premio al buen hacer de esta pareja durante los 6 días de carrera. También también tenemos que hablar de la carrera, el segundo trail cross de Monte Jaque, en el que participaron varios corredores ubriqueños como Domingo Garcés, José García, Antonio Jesús Moreno o Pedro Sánchez Rosado, los tres primeros logrando entrar además en el top 10 de la clasificación general. Pero como decimos, ya no tenemos tiempo para eso, lo trataremos en la jornada de mañana martes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.